vez no quedaron bien las cosas. Después de haber llamado tanto, fuiste mujer muy venenosa. Hasta pude ver todo tu desencanto. Pero hoy ya lo he decidido, olvidarme de este gran fracaso. No echaré mi vida a un abismo mientras tú te entregas a otros brazos. Si un día todo te va mal y a mi lado tú quieres volver, por favor no te vuelvas a cruzar, que con la misma piedra no tropezaré. Te juro que me olvidaré de tu amargo querer. Por más que llores y pidas de rodillas, tu maldito veneno no volveré a beber. Decidido olvidarme de este gran fracaso. No echaré mi vida a un abismo mientras tú te entregas a otros brazos. Si un día todo te va mal y a mi lado tú quieres volver, por favor no te vuelvas a cruzar, que con la misma piedra no tropezaré. Te juro que me olvidaré de tu amargo querer. Por más que llores y me pidas de rodillas, tu maldito veneno no volveré a beber. Veneno, maldito veneno, yo te juro que te olvidaré.